Lunes. Entrar en la palabra. ¿Por qué estudiaron los bereanos las escrituras cada día para ver si lo que decía Pablo era verdad? ¿Por qué no confiaron en sus palabras? Hechos 17:11. Estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Por cuanto Pablo predicaba a Cristo a partir de las escrituras, mostrando que él era el Mesías prometido, los que lo oían con una mente abierta fueron impulsados a estudiar las escrituras por sí mismos, para ver si estas cosas eran realmente así. En otras palabras, aún las palabras de Pablo no eran suficientemente buenas. Tenían que ser confirmadas por la Biblia. ¿Qué nos enseñan los textos siguientes acerca de la importancia de estudiar las Escrituras? Proverbios 2:1 al 6. Hijo mío, si recibes mis palabras y guardas en ti mis mandamientos, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinas tu corazón a la prudencia, si invocas a la inteligencia y pides que la prudencia te asista, si la buscas como si fuera plata y la examinas como a un tesoro, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios, porque Jehová da la sabiduría, y de su boca proceden el conocimiento y la inteligencia. Isaías 34:16. Consultad el libro de Jehová y leed. Si faltó alguno de ellos, ninguno faltó con su pareja, porque su boca mandó y su mismo espíritu lo reunió. Mateo 4:4. Él respondió y dijo: Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Apocalipsis 1:3. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Elena de White, en forma consistente, elevó la palabra de Dios y animó a los feligreses a estudiarla. Recomiendo al amable lector la palabra de Dios como regla de fe y práctica. En la introducción a El conflicto de los siglos, ella escribió: En su palabra, Dios comunicó a los hombres el conocimiento necesario para la salvación. Las santas escrituras deben ser aceptadas como dotadas de autoridad absoluta y como revelación infalible de su voluntad. Constituyen la regla del carácter, nos revelan doctrinas y son la piedra de toque de la experiencia religiosa. ¿Por qué los profetas a lo largo de la historia amonestaron al pueblo de Dios a leer y a estudiar la palabra de Dios? La razón es sencilla. Dios dio su palabra a los hombres como una revelación de sí mismo. Cada verdad que vamos descubriendo es una nueva revelación del carácter de su autor. El estudio de las Sagradas Escrituras es el medio divinamente instituido para poner a los hombres en comunión más estrecha con su Creador y para darles a conocer más claramente su voluntad. Es el medio de comunicación entre Dios y el hombre. Los escritos de Elena de White no deben ser usados nunca en lugar de la Biblia. Por el contrario, ella pasó su vida tratando de lograr que los miembros de la Iglesia leyeran la Biblia y la hicieran la regla de fe para sus vidas. ¿Cuáles son algunas maneras en que puedes obtener más provecho de tu propio estudio de la Biblia? ¿Cómo puedes hacer que el tiempo que pases con la Biblia sea más beneficioso de lo que es ahora?